En fecha reciente, se fundó en Basilea el Comité Suizo de Recordación por el quinto aniversario del fallecimiento del generalísimo Kim Jong-il. En su acto tomaron parte personalidades y miembros del Comité Suiza-Corea y del Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche. En la ocasión, fue aprobada una declaración en que definieron el periodo de recordación del 23 de octubre al 18 de diciembre del 105 de la era Chuche 2016, y decidieron propagar ampliamente en esa jornada las obras maestras y las imborrables hazañas del generalísimo Kim Jong-il, y organizar significativamente el encuentro de recordación, seminario sobre proezas, proyección fílmica y otros actos.